Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Hoy les acompaño al natural desde el Parque La Pradera en el municipio de Dos Quebradas. Tema para hoy, he aquí vienen los días. Les pedimos que miren el repaso que salió ayer sábado al mediodía y estamos en el tema de el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hemos aprendido que básicamente el pacto antiguo y el pacto nuevo tienen las mismas condiciones, tienen las mismas promesas, tienen el mismo mediador que es Jesucristo y que tienen la misma ley. Y esta semana veremos un poco más cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. En la última de esta semana, el viernes, lo ampliaremos. El antiguo pacto es hecho en el Sinaí con Israel y el nuevo pacto es hecho dos capítulos después en Éxodo 34 con el mismo Israel. Es impensable decir que Dios hizo un nuevo pacto solo hasta el Antiguo Testamento y lo vamos a ir aprendiendo durante esta semana. Ahora, ¿cuál es el aspecto importante? Siempre el diablo le ha echado la culpa a Dios de todo lo que ocurre en el mundo. La ley de Dios es muy dura de guardar, es injusta y es mejor que la cambie. Y ahí lo que estamos diciendo es, Señor, la ley que tú hiciste no se puede guardar, no se puede obedecer. Si esto fuera cierto, dos cosas sacaríamos como conclusión. La primera, Dios se equivocó al hacer la ley, entonces el problema es de Dios. Y la segunda, Dios es muy injusto, ¿por qué nos daría una ley tan dura, tan pesada, solo para fastidiarnos? La respuesta a las dos cosas es que no. Ni Dios se equivocó, ni Dios es injusto. Es solo leer dos textos. Mire San Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan 15, del 1 al 10, la de la viña, la de la vid verdadera, perdón, hay un crecimiento hasta llegar a decir, cuando mis palabras estén en ustedes, pídanme lo que quiera y ustedes se van a amarme a mí como yo amo al Padre y entonces podrán guardar mis mandamientos. ¿Por qué dice, he aquí vienen los días o he aquí vienen días? Oye, cuando tenemos una separación y alguien va a regresar a nosotros, contamos los días. Eso es lo que está diciendo este texto. Algo no salió bien en la actitud del pueblo en el pacto antiguo. Recuerden que hablamos de un pacto eterno, completo, que tuvo momentos, y este momento del pacto antiguo y del pacto nuevo es en el Sinaí. Pero el Señor es como si extrañara algo, van a venir unos nuevos días. ¿Qué nuevos días? Van a venir los días, como dice Jeremías, en que ustedes van a venir a mí y van a tener una relación diaria, constante conmigo, van a venir a mí y nos enamoraremos. Y entonces, cuando yo estoy plenamente tomado de la mano de Dios, producto de una relación diaria y totalmente enamorado, entonces para mí es mucho más fácil obedecer. He aquí vienen días. Lo que está diciendo Dios es, tengo la esperanza de que tú saques tiempo para estar conmigo, para que tengamos una relación duradera. Y entonces tú podrás amarme y obedecer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.